Muy buenas tardes. Estamos en la radio de todas en www.colectivafeminista.org.sb. Estamos en un jueves y en el programa Rosas Negras. Darle la bienvenida a los conductores de este programa e invitarles a todas y todos para que puedan interactuar con nosotras y con nosotros a través de nuestra fanpage, que es Colectiva Feminista. Nos encuentra como Colectiva Feminista y nos escuchás pues en la radio de todas, y ahí pongo la dirección. Un gusto poder estar con ustedes, compañeros y compañeras. Esta tarde abordarán el tema sobre el trabajo sexual, un tema súper interesante, un tema que no es abordado y que no es discutido en la palestra pública. Así que es sumamente interesante que puedan comentarnos sobre este tema. Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Elisa, estamos aquí junto a mi compañero Eric y pues en otro programa de Rosas Negras. Como comentaba aquí la compañera, pues vamos a hablar este día sobre el trabajo sexual, y pues es pues un tema muy difícil, que tiene muchas, pues desde distintas percepciones, y pues lo que intentaremos es dar algunas de las percepciones que se tienen, nuestro punto de vista también. Y pues, Eric, si quieres dar un saludo. Así es, sí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí de nuevo estamos con el programa Rosas Negras, hablando de temas importantes y sobre este tema del trabajo sexual, que es muy importante, pero que no se habla. No se habla porque todos los prejuicios, todas las connotaciones morales que rodean a este tema, y que la sociedad tiene esa doble moral de condenar el trabajo sexual, pero a la vez están ahí las trabajadoras sexuales como ese escape a hombres y a hombres cristianos, a hombres religiosos, a hombres de la clase alta, clase media, que bueno, que es una forma de desahogo. Pero vamos a estar tocando temas del trabajo sexual desde puntos de vista de nuestros antecedentes históricos, desde cómo era en la antigüedad, cómo se trataba este oficio, este trabajo, y en la época actual, ¿verdad? Cómo se está viendo aquí en América Latina, en los movimientos sociales, y bueno, eso. Sí, bueno, como se sabe, esta profesión es muy antigua, pues desde más o menos desde 18 siglos antes de Cristo, pues ya hay datos de que existía, y pues en Grecia también, y pues se veía, hay pruebas, ¿verdad?, de que existía, como decís, Eric. Y pues en Roma también. Ajá, en Roma. Existía también aquí en los pueblos originarios de Mesoamérica, también esas prácticas así de trabajo sexual, sobre todo a las castas, ¿verdad?, las castas más altas, a príncipes o los reyes, ¿verdad? Hay datos sobre eso. Sí, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Porque el caso del trabajo sexual se da pues desde personas que están desfavorecidas económicamente, y en este caso pues como la mayoría es pues utilizado por el hombre. Entonces las mujeres también en este caso pues también están siendo utilizadas por los hombres en la mayoría de casos. Entonces, pues como decías, en esas civilizaciones pues se daba el uso por aquellos que eran poderosos. Entonces esto es algo muy importante, es un punto central en cuanto al trabajo sexual. Así es, y también tenía connotaciones religiosas, porque muchas de esas prostitutas, que antes se le llamaba así, prostitutas o rameras o otros conceptos así, eran personas que también hacían cultos religiosos, a los diferentes dioses y diosas paganas de ese tiempo. Un caso de eso es una diosa de la agricultura, una diosa menor de la agricultura durante la época del Imperio Romano, que se llama la diosa Puta, así. Y supuestamente el vocablo, el concepto puta viene de ahí, de esa tradición romana. Y bueno, la historia es que mujeres devotas y personas que durante la época de corta, de poda, puta significa poda, durante la época de poda de los árboles frutales, hacían ahí un ritual y las mujeres empezaban a recoger las ramas y a usarlas así para práctica. Y entonces, a través de ese ritual, se le conoce a las mujeres que hacían eso, ¿ve? Como esas mujeres que adoraban a la diosa puta. Entonces, trayéndolo aquí a la actualidad, cuando se dice hija de puta, uno podría pensar de que es una hija de la diosa puta, pero es decir, no se toma así, es decir, porque todos esos antecedentes, toda esa tradición, tiene otra connotación, ajá, más despectiva, más de que ajá, insultando a la madre de la mujer, y bueno, eso. También aquí en Mesoamérica estaba leyendo de que esas tradiciones paganas que siempre reverencian a la naturaleza y a los diferentes elementos, habían cultos donde utilizaban a mujeres para hacer actos o orgías, ajá. Y bueno, con una connotación espiritual. Y que no era exento, no solamente viene de la antigua Grecia o de la antigua Roma, sino que también de estos pueblos nativos de aquí. En ese entonces, la prostituta o la que vendía su cuerpo o que vivía de su cuerpo, había diferentes clases de trabajadoras sexuales. Había trabajadoras sexuales que vivían con el hombre, con ese hombre que utilizaba de su servicio, y habían otras mujeres que eran más libres, eran libertas, y que tenían su casa ahí, y ahí llegaban, y eran independientes, ajá, vivían de eso. Ahora en la actualidad, las trabajadoras sexuales, yo lo veo así como que son, ajá, esas trabajadoras que utilizan su cuerpo para ganarse la vida, y que no son prostitutas porque no tienen esa relación de dependencia con algún proxeneta o con alguien que la explote, uh-huh, sino que son más independientes, más autónomas. Uh-huh. Sí, bueno, en la actualidad, como decir, ya se ha perdido toda esa del concepto, ¿verdad? Todo el concepto original. Y pues sí, es una profesión que tiene pues desde como les explicaba al principio, que tiene pues diferentes perspectivas, pero lo importante es que lo veamos desde quienes ejercen esta profesión. Entonces, en este caso les decía que muchas veces pues es ejercida mayoritariamente por los hombres, ejerciendo siempre un poder. Que sabemos que pues estamos en una sociedad patriarcal, y pues esta es una parte de un reflejo de esa sociedad. Entonces, pues en la actualidad, como decía, se tiene esa doble moral, esa hipocresía de que pues los hombres ocultan. Siempre los clientes están escondidos. Solo se habla de las trabajadoras sexuales, pero casi no se habla de los clientes. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Quiénes son los que están obligando a estas mujeres? Porque son los que demandan que la mujer esté ejerciendo esta profesión. Entonces, estos son hombres que, como decía, son esposos, son pueden ser religiosos, ser de alguna religión y pues aparentan una cosa, pero en realidad están haciendo, están utilizando esto. Ajá. Sí, ante la sociedad son buenas personas, buenos ciudadanos, pero ya cuando bajan a ese mundo subterráneo, ya se camuflajean, ya pasan a anonimato. Sí, bueno, desde el feminismo también algunas de las trabajadoras sexuales hablan de que no se debe hablar de buenas y malas mujeres, porque estamos hablando, diciendo de que las trabajadoras sexuales entonces son unas malas mujeres. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a las condiciones que se le da la sociedad, que debe ser una mujer en cuanto a sus libertades sexuales. Pues está reprimida, en cambio los hombres sí se les da esa libertad. Entonces ellas hablan sobre pues que no se debe catalogar así como mujeres buenas y mujeres malas, porque en realidad es parte de lo que se hace. Se trata al trabajo sexual de una forma peyorativa, se le ve de una forma, pues, como decís, se utiliza como insulto. Al decir sos una puta, es un insulto para la mujer, porque se siente denigrada, ¿verdad? Porque no se le ha dado en la sociedad, pues, a la mujer esa capacidad de tener su libertad sexual. Uh-huh. Así es. Y sí, como es una sociedad creada o construida por hombres y que, pues sí, defiende a hombres, ajá, a través de los privilegios y todo eso, hace que esa protección no solamente proteja así a ese sector de la población, sino que también a los valores que sustentan la sociedad, ajá, para proteger el matrimonio, para proteger todas esas instituciones morales que todavía existen y que son la base fundamental de esta sociedad, más a la familia, el matrimonio, la cuestión esa de no una libertad total sexual, uh-huh. No un amor libre, sino lo contrario. Sí, en el Facebook también tenemos un grupo que se llama Anarcofeminismo en El Salvador. Y Eric nos compartía en una de las oportunidades un artículo que se llama "Si las putas hablásemos, se derrumbaría la institución idílica del matrimonio". En este artículo habla una trabajadora sexual de 52 años, la cual lleva 22 años de ejercer la prostitución. Y pues ella habla de la profesión, habla de que no es una profesión idílica, pero que eso le permitió a ella pues tener pues sus ingresos, salir de la pobreza, y ella pudo estudiar también gracias a su profesión. Y pues habla de eso, de que le ha permitido a ella pues licenciarse en ciencias políticas, ella estudió eso. Y pues habla de lo que considera que se debería hacer. En el caso de ella, en su pensamiento, pues habla de que pues se debería hacer algún tipo de regulación. Habla de que habla también lo que les estaba comentando, ¿verdad? Por ejemplo, ese estereotipo que se tiene sobre la trabajadora sexual, sobre que es la mujer mala. Por ejemplo, dice ella que cuando su hijo se da cuenta de que ella trabaja, tiene un trabajo sexual, pues a los 17 años él se entera de eso, y pues lo que le dice es eso, que ella es una mujer mala porque ejerce esa profesión. Entonces, pues vemos esa experiencia de ella. Ella habla también de que ha sufrido durante su vida muchas agresiones sexuales, también que en muchos casos se da por eso también, que se ven empujadas a trabajar en esa profesión debido a las agresiones que han sufrido. Uh-huh. Y pues es un daño a nivel psicológico también, y pues que a veces la lleva pues a eso. Uh-huh. Sí, ajá, como estamos contaminados con esa moral cristiana en todos los ámbitos, desde las leyes, desde la profesionalidad, desde todo, ¿verdad? Es lógico, pues sí, que ese chico haya dicho esa opinión, ¿verdad? A su madre, de que, uh-huh, ajá, que haya sido mala, que todo eso, ¿verdad? Ah, porque tenemos la concepción de que la mamá o la mujer tiene que, en cierta manera regular su vida sexual íntima, ¿verdad? Uh-huh. Quizás tenerlo al mínimo, esa cuestión, ¿verdad? O abstenerse sexualmente, quizás, porque no tenemos esa mentalidad de que la mamá pueda gozar de su vida sexual. Uh-huh. Y peor aún, de trabajar de eso, ajá, de otorgar un servicio sexual, ¿verdad? A hombres, ¿verdad? Que eso, es decir, quizás a cualquiera, así de los jóvenes aquí en el país, les tocaría eso, de que se preocuparían, se enojarían o cuestiones así, reaccionarían de una manera negativa. Por esa cuestión, por la educación sexual atrasada. Que no se ha tenido también. Ajá, pero decir, la poca educación sexual que hemos tenido, decir, ha sido una educación así negadora del sexo, de la vida, del amor, del instinto, de todo eso. Ajá, decir, una educación negadora de la vida. Y que eso nos hace reaccionar en estos temas de esa manera, de una manera negativa, violenta, de desprecio. Y que eso viene del sistema educativo, viene de las leyes, de todo el ordenamiento social. Sí. Pero es muy gratificante ver que las trabajadoras sexuales se empiezan a organizar, a asociarse, que empiezan a crear redes, a dar su opinión, su propuesta, ¿verdad? Y eso es muy, muy rico, porque empiezan ellas a defender sus espacios, a defender sus derechos, que otras personas con mentalidad así atrasada no van a poder nunca hacerlo, pues. Sí, y bueno, ella también habla sobre que en cuanto al debate que se da sobre el tema, también hay algún tema que no se toma en cuenta, que es también que las trabajadoras sexuales pues también atienden a personas discapacitadas, tanto psíquicas como físicas. Entonces, ella dice que ella trabaja, por ejemplo, con personas con síndrome de Down, personas en silla de ruedas, con parálisis cerebral aguda, con enanismo y otras discapacidades, que son parte de la clientela que ella tiene. Entonces, esta es también una función social que ella, pues, ejerce. Entonces, este es uno de los puntos que ella dice que no se tienen en cuenta. Entonces, lo importante, como decía, es ir viendo todos esos aportes que tienen las trabajadoras sexuales, y que pues ellas son las que pues tienen que dirigir, ¿verdad? Porque es la profesión que ellas ejercen. Y muchas veces, desde fuera, las personas quieren, como decías, por la moral y por todo eso, en caso de las tendencias que hay, que es la tendencia abolicionista o la tendencia regulacionista, entonces ponerse en un lado, pero al final las que van a saber qué es lo mejor para ellas, pues son las trabajadoras sexuales. Sí, pero en ese caso, Sí, esas confrontaciones entre las dos líneas, yo creo que es inútil, pues en vez de confrontarse, serían de, pues sí, mezclarse, de compartir, pues, porque en esta, pues sí, en esta transición de una sociedad conservadora a una sociedad libre, es decir, tenemos que regular, pues, es necesario regular, ajá. Ya después podemos estar hablando de abolir, pues, pero eso no se puede abolir así nomás, porque es un medio de subsistencia de muchas familias. Sí. Aquí en el país son alrededor de 13.000 mujeres que viven de eso, de vender su cuerpo. Y pues no podemos decir vamos a abolir la prostitución o el trabajo sexual. Y bueno, y esas mujeres que van a hacer, pues, ¿cómo van a vivir? Es decir, van a seguir quizás haciendo lo mismo, pero bajo agua, pues siempre igual, es decir, no hay solución ahí, ¿va? Sí. Solamente agregar una cosa, compañera. Sí. Que creo que en este tema del trabajo sexual hay mujeres también que lo hacen por convicción propia, o sea, porque ellas se sienten bien hacerlo. Sí. De hecho hay una organización, me omito el nombre porque no tengo la autorización, ¿verdad?, como para mencionarlo, pero son trabajadoras sexuales, y que ellas, muchas mujeres trabajadoras sexuales, las que están allí, se autoproclaman decididas de ejercer el trabajo sexual. Es decir, o sea, son mujeres que no están, que lo hacen por decisión propia, vaya, porque el trabajo sexual no todos lo hacen por decisión propia, la mayoría lo hace por una necesidad, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que yo creo que es interesante recalcar esto, porque es interesante también, o es un derecho reivindicar a estas mujeres que sí lo hacen por convicción, porque les gusta, porque les quiere, o por los motivos que sean, porque ellas consideran de que no se les viola su derecho. Y además es un tema también un poco discutible, porque hay unas mujeres que dicen desde el punto en que si es una violación o que es violencia, y estas mujeres que están muy reivindicadas y que dicen no, yo lo hago porque me gusta, que creen que no es violencia, que no ejercen violencia porque ellas deciden a quién darle el cuerpo, ¿verdad? Obviamente hay otras mujeres que no deciden, porque obviamente, o sea, bueno, hoy voy a ir con este muchacho, yo no quisiera, se lo doy, pero tengo necesidad por X motivos, ¿verdad? Pero sí que quería aportar esto, porque creo que es bueno reivindicar esto, ¿verdad? Es bueno reivindicar el derecho o las decisiones que tenemos las mujeres a ejercer lo que nosotras queremos, y en el tema de la sexualidad, que es tan complicado. Sí, bueno, sí, eso también iba a aportar yo más adelante, porque también muchas veces este tema se ve, pues, se ve solo del lado de la victimización de la mujer. En realidad, como decís, hay también mujeres que pues deciden trabajar en esto. Entonces, también, por ejemplo, pues Beatriz Jimeno, que es una feminista, ¿verdad?, que ha escrito pues sobre la prostitución, pues ella habla de que lo importante es eso, pues reivindicar los derechos de las mujeres. En este caso, pues las trabajadoras sexuales pues tienen ese derecho de ejercerlo si es lo que les parece, pero que nunca sea, tratar de que nunca sea por necesidad que lo hagan. Porque muchas de ellas sabemos que es por eso, porque necesitan y no tienen las oportunidades, no se le han dado las oportunidades. O también sabemos que está también a veces muy relacionada con la trata de personas, que pues es toda una mafia que se da en cuanto a esto, que se les engaña, se les obliga, se les tiene secuestradas. Entonces, como decíamos, este es un tema pues muy, muy difícil, muy complicado, porque pues se tiene que ver desde diferentes puntos. Entonces, pues sí, hay también mujeres que lo hacen por su convicción. por su voluntad. Así sí. Es. Aquí en el país ya se aprobó una ley contra la trata de personas y, bueno, dentro de esta ley se penaliza todo tipo de explotación sexual, se penaliza el turismo sexual, el comercio de personas, el trabajo o servicio forzado, la esclavitud, la explotación de la mendicidad, el embarazo forzoso y otras modalidades, ¿verdad? Y que esto viene a complementar esa cuestión de ese sometimiento, de esa explotación a ya sea niñas, jóvenes, y que, ajá, que eso es todo toda una mafia, todo un negocio, también comentar lo que dijo la compañera ahí sobre esa libertad que tiene la mujer también para, pues sí, ofrecer sus servicios sexuales. Y que, bueno, sí, eso agrega más a la discusión de que eso de abolir la prostitución, el trabajo sexual, como que, ajá, es decir, en esta sociedad no podemos tener ese parámetro quizás tan absolutista, ajá, de mirarlo desde esa óptica de que todo trabajo sexual es explotación hacia la mujer. No todo, hay también servicios que no tienen ese elemento de violencia o de dominación, ¿verdad? Sino que hay trabajo voluntario libre y que la mujer tiene el derecho ese de en esta sociedad de mercado, pues yo ofrecerme. Sí, solamente también quisiera agregar que el abordar ese tema de trabajo sexual es complicado para las mujeres, pero por ejemplo hay muchos hombres que hacen trabajo sexual. Uh-huh. Y por ejemplo el trabajo sexual del hombre no es desmitificado y no es cuestionado y tampoco es discriminatorio. O sea, de hecho, vos en la sociedad en el conjunto, estás en un grupo de personas, así por más sencillo que sea el ejemplo, nadie va a ver tan mal que un hombre ejerce esta profesión del trabajo sexual que una mujer. Y la diferencia, imagina, desde el feminismo, si lo vemos desde una mirada feminista, cómo vemos las desigualdades también en el tema del trabajo sexual. Porque es que un hombre, o sea, trabajo sexual es trabajo sexual, tener relaciones sexuales porque te pagan, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva feminista, que un hombre trabaje es, no me atrevería a decir admirable, pero sí es aceptable, ¿sí? Y no es cuestionado, porque comúnmente como los hombres son infieles, como los hombres tienen muchas mujeres y todo eso, entonces que sea un trabajador sexual no es cuestionable. Entonces, también, porque tú lo dijiste, ¿verdad? Anteriormente, desde una perspectiva feminista, entonces también es interesante analizar este punto, por qué se cuestiona, se recrimina, se subordina a una trabajadora sexual mujer y no a un hombre. ¿Por qué no tienen los mismos derechos? Porque no es que tengan derecho, a ver, o sea, este trabajo creo que es el más explotado y es el menos reconocido también. Y es el que la mayoría de hombres hacen uso de este trabajo, como lo decías tú, Eric. O sea, hay muchos políticos, hay muchos doctores, vemos el caso de la responsabilidad, de la infidelidad responsable, vea. O sea, vemos que también estos pastores también hacen uso del trabajo de estas mujeres, ¿verdad? Aunque en este caso no era una trabajadora sexual, pero ¿a quién le cayó el peso? ¿Me explico? Entonces, es importante también poder analizar y poder visualizar este tipo de desigualdades que también existen en el trabajo sexual. Sí, sí, como decía, que al hombre siempre se le ha dado una mayor libertad sexual, claro. Se le celebra, como decís, que tenga varias mujeres. En cambio, a la mujer se le ve mal, se le ve como pues es de una forma de denigrarla, pues si alguien le dice que es una prostituta, pues es pues una gran ofensa. Y como decías, en el caso del hombre, pues no llega a ese punto. Entonces es siempre esta diferencia entre pues el poder que siempre se le da al hombre. Y que en este caso pues se ve, se evidencia también en cuanto al trabajo sexual, cuál es ese significado que se le da si una mujer ejerce el trabajo sexual y si un hombre ejerce el trabajo sexual. Sí, y también por qué lo hace la mujer, ¿verdad? Porque el hombre no hace un trabajo sexual para mantener a sus hijos. No. ¿Verdad? ¿Lo hace por placer o lo hace porque quiere tener pisto? Ajá. Sí, porque necesita, qué sé yo, un buen celular. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué la mayoría del trabajo sexual de las mujeres lo hacen? ¿Porque tienen hijos? ¿Porque no tienen un empleo que les garantice poder mantener su canasta básica, ¿verdad? O sea, también en eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué las mujeres lo hacen y por qué los hombres? Uh-huh. Obviamente, sí. Las responsabilidades de las mujeres son distintas a los hombres. Así es. Y son distintas no porque lo sean. O sea, son distintas porque estructuralmente en esa sociedad es así, que la responsabilidad le queda a la mujer, uh-huh. no al hombre, ¿verdad? Y al final, quienes tenemos que asumir somos las mujeres, no los hombres. O sea, sí, también que no se vaya a confundir que las funciones solo son para las mujeres, ¿verdad? No. Sino que, obviamente, la mayoría de mujeres trabajadoras sexuales lo hacen por sus hijos, lo hacen por sus estudios, lo hacen por un esfuerzo, pues, vaya. En cambio, los hombres no. Y lo digo desde el conocimiento mínimo de hombres que conozco trabajadores sexuales y de la mayoría de mujeres sexuales que conozco, que sí lo hacen por poder ayudarle a sus hijos, sacarlos adelante, cuando los hombres no lo hacen por eso. Sí, también vemos que pues la desigualdad de género se enfoca también en lo económico. Sabemos uh-huh. que los hombres tienen se les paga mejor. Entonces, esta desigualdad también pues afecta a las mujeres, porque la mujer es pues más pobre por toda esta desigualdad, y esa necesidad que tienen las mujeres pues es la que las obliga también en algunos casos a pues ejercer la prostitución. Entonces sí, pues es referente también a esta desigualdad. Y sí, y como uno tiene la mentalidad de que el trabajo sexual desde la antigüedad ha sido practicado por mujeres, creo que como que es un oficio de mujeres, ¿verdad? Y que el hombre no podría vivir de eso. Además de que la clientela femenina es menor, la clientela masculina es mayor. Y esa cuestión de que la moral de cómo uno convive o cómo uno ve a las demás personas, a la mujer en este caso, es pues sí creada por hombres, ¿verdad? Por hombres, y que depende de su visión, así se va a ver este tipo de trabajo. Si la moral, la ley es creada por un musulmán, es decir, que puede tener varias mujeres, es decir, claramente, es decir, esa cuestión así de que una mujer ejerza este tipo de trabajo, se va a ver mal visto, ¿verdad? Igual un cristiano, un judío cristiano, un judío, uh-huh. y así, y bueno, y esa cuestión de que la regulación del trabajo sexual en esta sociedad que todavía tiene muchos elementos morales cristianos, muchos prejuicios, ¿verdad? Que los políticos que discuten estos temas en las distintas comisiones de la asamblea tengan también esas cuestiones, ¿ves? esas parámetros para decir si es bueno o malo. Es decir, ahí vemos a diputados que están muy cercanos a iglesias cristianas evangélicas, vemos a exmilitares o coroneles, y que quizás con ellos no se pueda tener esa alianza para para crear ese tipo de normativas progresistas para que, que las personas que ejercen ese tipo de trabajo puedan acceder a derechos sociales, a salud, a vivienda, que en la actualidad no se tiene satisfecho, porque a pesar de que la Constitución de la República no lo prohíbe, el trabajo sexual, sí leyes secundarias lo regulan de una manera discriminativa, de una manera que hace que la trabajadora sexual sea, no sé, por las autoridades sea ya sea reprimida o acosada, o porque esa es una de las denuncias más recurrentes, de que la Policía Nacional Civil, el CAM, los cuerpos de agentes metropolitanos acosan constantemente a las compañeras, ¿ve? Y que, pues sí, muchas veces son sobornadas por estos agentes, ¿ve? Para acceder también ellos a un servicio sexual gratuitamente, de una manera así de sojuzgamiento. Sí, también lo que yo comentaba, ¿verdad? Que pues que no se enfoca también en los clientes, en los hombres que son los que pues están demandando este servicio, que pues algunas trabajadoras sexuales pues dice que se debe enfocar más en los clientes, que ellos son la causa directa de la explotación que se da en la prostitución. Entonces, pues toda esta violencia que se da es porque se da durante se sabe que las trabajadoras sexuales muchas veces son agredidas, pues no es en todos los casos, pero sí se da. Entonces, una forma, ¿verdad?, que se podría evitar todo esto es lo que se habla con la regularización. Uh-huh. Porque desde que lo que comentaba, de que no se tienen derechos legales y no se tiene, por ejemplo, pues grupos de apoyo y todo esto, con la regularización se podría evitar esta violencia que sufren y se les podría proteger. Por ejemplo, está el caso de Colombia, que ahí pues ya se tiene un sindicato de trabajadoras sexuales. Entonces, ellos reconocen pues que ejercen la prostitución voluntaria y racional. Entonces, son 28 mujeres que están dedicadas al trabajo sexual y pues que ellas han registrado el sindicato de trabajadoras sexuales. Y pues de esta forma, con este tipo de grupos, ¿verdad?, se puede ofrecer algún tipo de protección y evitar todo lo que lleva la violencia. A continuación vamos al espacio musical y regresamos. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Debes de saber, no eres el 1 ni el 10. Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Y veo tus miradas asquerosas. Si esto fuera el metro, no dudo ni en un momento. Bueno, estábamos escuchando Las Hijas de la Violencia. Este es un grupo de jóvenes mexicanas que han hecho un performance, ¿verdad? Que en el momento en que son acosadas sexualmente, pues ellas andan en una pistola de confeti y empiezan a cantarle al agresor, al que las ha acosado sexualmente, y empiezan a cantar esta canción sexista. Sí, muy buena esa canción. Siguiendo con lo que estaba hablando anteriormente sobre la ley secundaria que regula y prohíbe así los actos sexuales o servicios sexuales en público, aquí traigo esa parte donde se llama la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, en el artículo 48 de ofrecimientos de servicios sexuales y hostigamiento sexual en espacios públicos. Aquí estipula que ofrecer servicios de carácter sexual en lugares públicos, solicitar servicios sexuales de manera notoria o con escándalo que perturbe el orden público y que aún estando en lugares privados lesione la moral y las buenas costumbres, ofenda el pudor con sus desnudeces o por medio de palabras obscenas, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas, realizare tocamientos impúdicos o asediare impertinentemente. Ajá, es decir, aquí vemos esa cuestión de que las autoridades se basan en este artículo para ir a amedrentar muchas veces a las compañeras trabajadoras por estar ahí en las casas, ahí exhibiéndose. Y bueno, se ha visto que pues la prohibición del trabajo sexual no da muchos resultados. En otros países como es el caso de Suecia, se ha tratado, ¿verdad?, de penalizar no a las trabajadoras sexuales, sino a los clientes. Y se ha visto que esto ha reducido en 2/3 la cantidad de trabajadoras sexuales y en un 80% el de los clientes. Entonces, en Suecia ellos lo consideran como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños, y es reconocida oficialmente como una forma de explotación de mujeres y niñas y niños, y constituye un problema social significativo. Entonces, ellos ven que la igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndoles. Entonces, es un enfoque diferente, es un enfoque pues hacia los clientes, no hacia las trabajadoras sexuales. Y bueno, como decía, es pues un punto de vista, y al final lo importante es garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales para evitar que se dé toda esa explotación, toda esa violencia que sufren en muchos casos. Uh-huh. Entonces, ver cómo lo que vos mencionabas, Eric, ver cómo no separar, ¿verdad?, en las tendencias de la abolición o de la regularización, sino más bien ver cómo de cada tendencia se puede retomar lo que las va a apoyar a ellas, lo que les va a dar garantizar sus derechos. Uh-huh, sí, así es. Y sí, la sociedad progresista tiene que ver estas cuestiones, analizar estos temas así, por la cuestión de que... por ejemplo, aquí la compañera anarcofeminista de Bolivia, María Galindo, que se ha postulado por Defensora del Pueblo, ella opina acerca de esta cuestión de la prostitución y de la puta o de la trabajadora sexual. Ella dice que, porque ella está defendiendo mucho ese tema, y dice que la trabajadora sexual tiene que independizarse y autogestionarse. Es decir, ella crea un trabajo sexual autogestionado. Es decir, gestionado por las mismas trabajadoras. y ya no dependiendo de una proxeneta o un proxeneta, ¿verdad? Que les roba de su ingreso. Y bueno, yo a mí me parece una propuesta así, muy acertada, de que las mujeres que todavía o que tienen por ejemplo esa dependencia por quizás por falta de recursos a una mujer que ya tiene esos años de manejar así trabajadoras en el ramo, llegar a esas mujeres pues que están ahí solas, que están no tienen apoyo, llegar a esas mujeres y ayudarles, apoyarles para que se independicen económicamente, que tengan esa autonomía y puedan autogestionarse, pues, ya sea independientemente o a través de alguna cooperativa de trabajo sexual. ¿Por qué no? Decir, para mí eso sería un camino maravilloso, porque pues sí, el trabajo sexual tiene un gran valor. Es decir, y la función social del trabajo sexual es muy importante. Y la sociedad progresista tiene que mostrar ese respeto, ofrecer ese respeto hacia las trabajadoras sexuales. Y garantizar pues eso de que pues que no sea, que tengan oportunidades, o sea, principalmente que las mujeres no lo hagan por necesidad, sino porque realmente pues decidan hacerlo. Garantizar eso. Y pues sí, como decías, es una función social que se ejerce y que pues se debe valorar, se le debe respetar, y no como actualmente se hace, que se ve de una manera pues mala, se le dice a las mujeres que como un insulto, ¿verdad? Y pues eso. No sé si de Mercy tienes algún comentario final también. Sí, fíjense que yo lo leí uno de estos días. Sí. Pero fíjense que creo que es importante también mencionarlo, ¿verdad? Y esto pasa en Perú. Solo escuchen el título de El prostíbulo al Congreso. Es una trabajadora sexual que busca ser parlamentaria. Cuenta que ella desde los 16 años ha sido trabajadora sexual, y ella hace una crítica que dice que ella sabe, ella sabe perfectamente que donde más se da como la mentira o la pantomima es justamente, o donde se prostituye la verdad, decía ella, es ahí en el Parlamento, porque ella que conoce, probablemente fue clienta o tuvo clientes del Parlamento, ¿verdad? Sabe que ahí es donde, en el Parlamento, o donde están todos los diputados y diputados, vea, es donde están las mentiras, donde se engaña. Entonces ella dice que ella, con la experiencia que tiene, lo que quiere es una liberación para las mujeres. Entonces, creo que las mujeres trabajadoras sexuales, mire, de verdad que a mí me impresiona la capacidad de las sociedades en criticar a una mujer trabajadora sexual, pero, por ejemplo, no critican a un genocidio, por ejemplo, o a una persona que ha hecho un genocidio en este país. Por ejemplo, tenemos políticos, sin decir nombres, por supuesto. Y no porque no podamos, sino que por no darle realce. Pero, por ejemplo, hay militares políticos en este sistema público, en la Asamblea Legislativa, que ha ordenado feminicidios, homicidios, ha hecho las altas violaciones a los derechos humanos, de lesa humanidad, y está gobernando por nosotras y nosotros, ¿verdad? Entonces, y son cosas que le ha hecho daño a la humanidad, pero una trabajadora sexual, eso es imperdonable, que va el parlamentario. Entonces, ¿qué doble moral se tiene en este sistema, por Dios? Patriarcal, consumista, ¿verdad? Entonces, quisiera reconocer también la valentía de esta mujer de poder estarse posicionando en el Perú, un Perú un poco conservador, porque hay muchas mujeres y hombres conservadores ahí, ¿verdad? Pero que tener esta valentía de poder proponerse a ser una parlamentaria, y la valentía por el estigma que ella tiene, ¿verdad? Por ser una trabajadora sexual. Así que probablemente ella no nos escuche, pero desde la radio todos apoyamos esa valentía, ¿verdad?, que ella tiene para poder lanzarse ahora. Y es esa mujer la que conoce los verdaderos problemas de las sociedades, porque ella lo vive. Porque, miren, una forma muy distinta de vivir en esta vida es tener la teoría y tener la práctica. Y yo pienso que la teoría es súper imprescindible en la vida, pero la práctica no. La práctica, lo que yo he vivido, lo he vivido yo y nadie más lo va a vivir. Entonces esta mujer tiene la práctica, tiene el conocimiento, sabe cuáles son las verdaderas problemas que pasan en la calle, ¿verdad? Que es donde los diputados deberían de irse, ¿verdad? A la calle, para que vean cuáles son los problemas reales de la gente, y esta mujer lo sabe, pues. Entonces creo que es importante realzar, ¿verdad?, el esfuerzo que tiene, porque también dice que quiere luchar por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Ella decía que no tienen acceso a créditos, no tienen un seguro, están expuestas a la mafia, las pandillas y todo este tipo, ¿verdad?, de situaciones. Entonces ella también, uno de sus principales objetivos pues es eso. Entonces eso creo que es bueno que lo anunciemos, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes se atreven a hablar también de este tema, Elisa y Eric, porque creo que la gente tiene que destaparse el abrir la mente. Abrir la mente y destapar también esta poca oportunidad que tenemos de escuchar estos temas. Y también de despenalizar la conciencia, porque es que eso pasa a veces por los altos índices de moralidad que nos han enseñado a nosotras, ¿verdad? La iglesia y todo eso no nos permite ver más allá y no nos permite ver lo que en realidad está pasando. Sí. Sí, bueno, como decías, ese esfuerzo de esa compañera que se está postulando, y como sabemos y estamos viendo toda la realidad que tenemos, que la política parlamentaria está totalmente arruinada, ¿verdad? Y cómo no se le critica, ¿verdad?, de la forma en que se le critica a una mujer por hacer un trabajo sexual. Así es. Y sí, y estas postulaciones así independientes de mujeres sí cambian el sistema, cambian la sociedad democrática, ¿verdad? Porque pues sí, ya no está ese poder rígido, ¿verdad? Que tiene sus líneas ya predefinidas, sino que ya se apertura a nueva gente, a nuevas personas, con otras ideas. Bueno, entonces muchas gracias a los que nos han escuchado y esperamos que estén para el próximo programa y la próxima. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por un programa más aquí en la Radio de Todas, y al que nos escuchó, la que nos escuchó, quedás en sintonía de la Radio de Todas en www.colectivafeminista.org.